Ilia. Hashtag Justice for Aisha. Hashtag Justicia para Aisha. Que como todas, crecí con miedo. Miércoles 28 de abril, 7 p.m. Deals Park, 6432 San Luis Street, Paramount, California, 90723.